pausa y malditos los hallazgos de restos de mamut. Se encuentra en Tultepec, en ese lugar donde encontraron los restos de 14 mamuts. Y el cráneo de uno de sus manos. Sí, en este lugar se han encontrado hasta el momento más de 800 huesos de mamut. Esto es Mamut. Noches, así estamos empezando el mamut de hoy con el inigualable, con el único David Bowie. Hoy están en Resistencia Radio, es 11 de enero del 2022, este es el primer mamut del 2022. Y como siempre, del otro lado, mi queridísimo Pana Jordán. Pana, oye, sí, justo estabas diciendo el primer mamut del año, porre. Sí, el año 3 de la pandemia. Buenas noches, bienvenidos sean a este tu programa vespertino de los martes. Mamutos de mamut. Ya estamos de vuelta, nos tardamos un poquito en carburar porque ya es 11 de enero, porre. Pues 11 de enero, bueno, lo estás escuchando 11 de enero, pero nosotros es 9 de enero, a las 11 de la noche. Estamos grabando, eso no es ningún secreto. No es ningún secreto que en algún momento tendremos que volver al en vivo, queremos, es lo que se está planeando, ¿no, Borgo? Se está, sí, se está más que planeando, pues, gestionando, con la gente que, pues, de esta bonita estación. No, pues, básicamente en esa hora estoy durmiendo a mi chamaco, güey, entonces... Hay prioridades. Es complicado, hacerlo en vivo, al menos por ahorita. Si me y nada más que cumpla 15, ya. Ya, como ya que se case y tenga hijos, ya estaré libre. Y quién sabe. No, ya cuando tenga hijos ya no vas a estar libre otra vez. Sí, porque ya me lo van a decir esto. Oye, papá, cuídame a mi hijo. Sí, claro. Exacto, güey. Es la ley del mexicano. La ley del mexicano. Si me escuchan distraído, güey, es que estoy siguiendo el juego de los Chargers con los Raiders, que si estos cabrones nos empatan, que iban empatados. Que obviamente ustedes que lo están leyendo, nos están escuchando el 11 de enero, saben que los Steelers no pasaron, ¿no? Eso ya lo saben. Vamos a ver qué pasa. Te digo que los Raiders van a ganar, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Siempre me ha sorprendido la falta de interés que tengo en el americano. O sea, creo que ya lo habíamos comentado en algún momento, pero sí, sí veo el Super Bowl. Y, o sea, me gusta ver los partidos, pero nunca le prendo para ver uno, ¿sabes? Se me pasa la temporada de largo. No sé, que ya están como entrando los playoffs, ¿no? Porque el Super Bowl es a principios de febrero, según recuerdo. Sí, esta es la última semana la última semana de la temporada regular, güey. Y sí había como muchos equipos que todavía no clasificaban. Lo que hablábamos afuera de pues del corte o como que se llame. En nuestra junta previa. Sí, sí, los gringos tienen esta hambre siempre de ganar, güey. No importa si los dos están clasificados. O sea, o no tienes nada que perder. Tienes que ganar y siempre, al menos en los deportes, siempre dan como lo mejor que tienen. Sí, son como Pac-Man, ¿no? O sea, en el sentido de que van comiendo así, como que no paran, no reparan en que pueden fallar o en que tienen que detenerse o cualquier cosa, ¿no? No tienen miedo al éxito, como dicen los chavos. Sí, sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito, paps. Oye, pues vamos con Rola, ¿no? Ya que... Sí, pero hay que decir que empezamos con, bueno, si lo dijiste, David Bowie, que fue su cumpleaños el 8, ¿no? ¿Fue el día de ayer? Fue el día de ayer y si escucharon, el domingo tuvimos un concierto de Bowie en los bootlegs a las 4 de la tarde, que estuvo bien chido, güey. No es un bootleg como tal, es un disco en vivo que se llama Reality Tour, pero pues, había que ponerlo. Bueno, si decimos bootleg, es en sentido figurado, o sea, son conciertos, no todos son grabados así de cassette, ¿no? Pero si hubiera cumplido 75 años, ni siquiera está tan grande, ¿sabes? O sea, de pronto hay días que despierto pensando que está vivo. Sí me pasa con David Bowie, el otro día soñé con él, fue un sueño bastante chingón, la verdad. ¿Qué te parece? Me sentía Fernando Aceves. Ah, no. Me cuentas tu sueño de regreso. No sé si lo cuente, pero vamos con Rola. Adelante. ¿Quieres poner algo o...? Ah, bueno, no tenías nada preparado, güey. No, tengo algo preparado. Alguien más que cumplió años, güey, que tenemos que ponerlo. No tenemos que, pero lo vamos a poner. Yo lo quiero poner. Oye, estoy buscando, güey, aquí la lista que otra vez me está fallando. Pero dinos, ¿quién más cumpleaños? ¿Quién más cumpleaños? El inigualable guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page. Ok. Entonces tenemos que poner algo de Led Zeppelin. Esto es The Wanton Song de Led Zeppelin, del disco Physical Graffiti, sigue de Mamut. Y regresamos para que George nos cuente sus sueños más candentes con David Bowie. No se vayan. Come on. Tuvimos una pequeña, un pequeño convito que fue Led Zeppelin con The Wanton Song por el cumpleaños de Jimmy Page, y también fue cumpleaños de Michael Stipe de R.E.M. y pusimos Imitation of Life. Vamos a poner canciones de todas las personas que hayan nacido del 1 al 9 de enero. ¿El 1 al 9 de enero? No, no es cierto. Pero oye, es que R.E.M. me gusta mucho, Borrego, ya no existe. Tengo un conflicto con eso. Y ya dijeron que jamás en la vida. Bueno, todo el mundo dice, jamás en la vida nos vamos a ver. Y bueno, justo estábamos contando que la última, bueno, no sé si fue la única vez que vino R.E.M. a México, tendría que revisarlo, pero la última vez que vino a México, nosotros estábamos formados para la primera vez que vino Radiohead. Estábamos formados para comprar los boletos ahí con el buen Canapas. Ah, claro, bueno. Yo no me acuerdo si estuve ahí. O sea, seguro sí, un rato. Según yo, no nos quedamos así toda la vida. El que se quedó con Javier todo el tiempo. Pero yo sí me quedé por lo menos una noche. Creo que se hubiese quedado dos. O sea, me acuerdo que fueron por mí a la casa y dijeron, ya vámonos. Y era como, se faltaban literal dos días. Y dije, no, güey, no mames, mañana. No, ya no va a haber. Y no sé qué. Entonces fueron. Según yo, iba, estuve en el carro. Y este, y sí, acampamos ahí. Por lo menos una noche sí me quedé. Y ahí estaba también Pancho. ¿Te acuerdas de Pancho? Era un güey, un amigo mío, este, de la universidad. Saludos al buen Pancho. El otro día lo saludé. Tiene una banda reggae que ahorita no me acuerdo su nombre porque tiene unas Vs que nunca sé cómo meterlas en la conversación. Es como Chuba Muba. Chuba Muba. No sé, algo así. Pero saludos al buen Pancho. Ahorita investigo cómo se llama su banda. Este, ahí estaba ese güey, por eso me acuerdo de la de Ryan, porque él estaba formado. Y le dije, y le hablaron, y le dijeron, oye, tengo un boleto para Ryan, pero es ahorita. Pues obviamente se largó, güey, al concierto en el Auditorio Nacional de Ryan. Y ya regresó después a la, a hacer la fila todavía. Órale, todo un fan, güey, de fila. De la música, güey, no mames. Es que, qué cosa más chingona hay que la música, bro. Neta. Neta. Es que sí, me puedo pensar si en este punto de mi vida me pondría otra vez, haría otra vez la casita de campaña y me quedaría otra vez a dormir, güey. Pues piensa que en unos 20 añitos probablemente Emilio lo haga por alguna cosa muy extraña, güey. Probablemente este, hologramas de K-pop o algo así, güey. Entonces, ahorita no, güey. Ahorita no, pero probablemente en unos años lo tengas que hacer o tengas que estar en descuido, algo así, ¿no? Yo la neta, formarme así, pues, por ejemplo, si me dijera, bueno, si te formas para el de Idols, te vas a conseguir boleto porque eres un idiota y no compró. Entonces sí voy, güey. Aquí es cuando pueden ir al Mamut número 68, güey, y escuchar cuando asegura, güey, que vamos a ir al concierto. Sí, qué basura, la regué gachísimo, porque, ¿sabes? O sea, uno cree que tiene tiempo, güey, uno cree que va a ver a las personas otra vez, uno cree que no van a pasar pandemias, güey, de pronto, pues, todos, ¿no? Entonces, aprovechen sus días, muchachos, que mañana no sabemos qué variante va a salir. O sea, no sabemos con qué variante vamos a amanecer, ¿no? Ya, hoy este, estamos con Omicron, mañana es Florencia o Floreta, no sé cómo wey, se llama. No, están con la Delta Cron, güey, que es la combinación de Omicron con la Delta Cron. Ya es como una, ¿te acuerdas de este, de, no era Ultron, era Voltron, wey, que eran como partes de naves que se iban juntando, güey, bueno, pues así está ahorita estándar el coronavirus. Por un lado, claro que les venía explicando yo, este experto en epidemias, a mis hijos, les venía diciendo, bueno, porque saludos a toda la gente que está contagiada, conozco muchos contagiados ahorita, la neta no sabemos de dónde nos contagiamos, pues ya la gente está saliendo más, sin embargo pues se está cuidando y de pronto puede salir de cualquier lado, este, afortunadamente pues la realidad es que toda la gente que está contagiada está teniendo un cuadro muy leve, y de algunos ni nos enteramos hasta que ya está saliendo, ¿no? Entonces, por un lado, sí espanta, ¿no? Tanto contagio, y por otro, pues, da un poco de esperanza que no sea, que no se estén buscando tanques de oxígeno, ¿no? Por ejemplo, sino que ahorita es, bueno, sí, di positivo, me voy a guardar, etcétera, pero hasta ahí, ¿no? Sí, la diferencia de hace un año fue eso, güey, que ahorita te enteras, yo también tengo un chingo de gente, güey, que de repente abro Facebook y así, no me contagié, no que me siento de la verga, no que me siento así, bla, bla, bla. Chale, güey. Pero sí, hace un año era todo lo contrario, era así, ¿quién tiene un tanque de oxígeno? ¿Quién me puede conseguir? ¿Dónde puedo ir a conseguir oxígeno? Chale, güey, me llegaban mensajes. Y sí, afortunadamente, pues he estado leyendo algunas noticias que se considera que esta es la última parte de la pandemia, que es como el último coletazo, güey. Y que ya está a punto de volverse una enfermedad endémica, güey. ¿Qué quiere decir esto? Que ya va a convivir con nosotros. Pero que ya va a ser más controlable. O sea, que ya la gente va a convivir con ella como cuando nos da gripa, güey. Dice, me dio COVID. Descansa, güey. No. Exacto. Pero sí, ese es el pronóstico optimista, ¿no? Que es con el que queremos regirnos. Que hablaban de, por ejemplo, no sé, hace un año hablaban que para que fuera endémica pues tenía que pasar cierto tiempo, ¿no? Por lo menos unos 7-8 años. Pero con esto está tan acelerado el pedo de la esta Matrix, güey, esta versión de la Matrix viene tan acelerada, güey, le pusieron 21-10. Entonces, pues, probablemente se acelere eso, ¿no? Sí, justo, yo pienso eso, no lo expreso porque pues, no soy experto tampoco. Pero sí digo, bueno, ahorita son tantísimos los contagios, obviamente tiene mucho que ver también la época del año, el clima, etcétera. Y este, y sobre todo, pues es, o sea, digo, por no sentido común, sino es evidente que esta variante pues está pegando más leve, ¿no? O sea, está pegando más, pero más leve. Entonces, pues sí, la lógica podría ir hacia que la siguiente sea un poco más leve todavía. Y como dices, o sea, va a haber un momento en que pues ya ahorita ya no se mide cuánta gente tiene gripe, ¿no? O sea, si es, ah, tenemos tantos casos de gripe, pues no. Porque ya, como dices, es una enfermedad endémica. Entonces, pues, para allá va, creo yo. No hay que confiarnos, no hay que echar nada de fiestas todavía, pero pues parece que para allá va. Sí, pues esperemos que sí ya esté el último coletazo. Y pues sí, güey, lo importante es que estén vacunados, que la gente se vacune, y los que han decidido no hacerlo, pues por favor, lárguense. Un minuto más para lárguense de aquí, de mi vista. Para considerar, güey, el vacunarse, güey. Hay que obligarlos, sí. No, no es cierto. Vamos con R.E.M., güey. Otra canción de R.E.M. Porque insististe en poner otra. Adelante, borrego. Ah, bien chingón, güey, nunca lo ponemos, güey. No, nunca lo ponemos, sí. O sea, la verdad es que tengo una relación muy, muy, muy positiva con R.E.M. porque era de las primeras cosas en rock que escuché y que me gustaran. Y sí, gracias a mi hermana. Después tomó un detour. Pero sí, ahí está Losing My Religion en mi hard disk. Muy bien, güey. Pues vamos con King of Comedy del disco Monster de R.E.M. Ese disco también tiene muy, muy buenos recuerdos, güey, pero. Seguimos en Mamut, esto es Resistencia Radio. No le escroleen, no le cambien, no hagan nada. We'll be right back. fue otra canción de R.E.M. ¿Por qué? Pues porque podemos. En este momento... porque podemos y nadie nos regula. No tenemos una autoridad que nos regula. En este momento, güey, los Raiders de Las Vegas le acaban de ganar a los Chargers de... Perdón, ¿los Raiders de qué? De Las Vegas. ¿Los Raiders de Las Vegas? ¿A quién le ganó? A los Chargers de Los Ángeles. ¿No, los Chargers siempre han sido de Los Ángeles o no? No, estoy son de San Diego, güey, ¿no? Igual California. Ah, de San Diego, sí, sí, sí. Ay, que, o sea, ya son como franquicias de fútbol mexicano, ¿no? Sí, güey, también tienen ese defecto, güey. Los equipos gringos que se van a donde más les conviene, ¿no? Pues donde hay varo. Los Raiders estaban en Oakland, los fueron a Los Ángeles, regresaron a Oakland y ahorita están en Las Vegas. ¿Por qué? Pues porque alguien pagó mucho varo para que eso sucediera. Sí, pues sí, güey. O sea, no hay de otra, no hay otro motivo, ni hay que analizarlo de más, güey. Simplemente es varo. Y se entiende, pero ahorita que dijiste, los Raiders eran de Oakland, no es cierto. Sí, eran de Oakland. Sí, eran de Oakland, ¿no? Ajá. Y ahora, sí, pues, de antaño me acuerdo de los Raiders de Oakland. Pero de los Raiders de Las Vegas, escucha rarísimo. Güey. Pero sí, bueno, lo meteré en mi carpeta de... No me interesa. No me importa. Pero entonces, ¿qué? ¿Vas bien o vas mal? No, bien, güey, los aceros ya... vamos bien, playa. Perfecto, aplausos. Aplausos aparte, güey, eran dos equipos que si empataban, güey, que iban empatando, güey, se pasaban. Pues sí, pero ahí empieza la doctrina Simpson y y empiezan a pasar cosas raras, ¿no? Que puedes animar con muñecos, con animación de personas amarillas, así, güey. Y se hace todo más divertido, güey. Exactamente. Estamos hablando de la florona y del florona, patrón. Se llama florona. Sí, recuerdan que el mamut, primeramente, es una bitácora de la pandemia. Empezó con la pandemia, probablemente acabe con la pandemia. Si es que eso sucede, si es que acabar con una pandemia es algo viable, ¿no? Es que no nos volvemos endémicos. Porque, exactamente, yo la verdad es que, bueno, todo diciembre sí viví un poco sin pandemia, debo ser franco. O sea, sí acudí a ciertos lugares donde la pandemia parecía un vestigio de otras eras. Pero pues creo que Omicron está volviendo a la realidad, está poniendo los pies en la tierra, pero de una manera más leve. Como ya sientes el tío. Sí, yo creo que las vacunas están haciendo su chamba, afortunadamente. Y sí, afortunadamente la mayoría de la gente, al menos aquí en México, sí hay una gran parte de la población vacunada. A diferencia de otros lugares, donde todavía dicen, güey, pues es que no sabemos qué trae esa madre, pues tampoco el for loco, güey, te lo estás tragando, güey. Ay, yo sí no le entro al for loco, güey. ¿Sabes qué? Tiene facha de... como de aditivo. O sea, como que siento que es algo que se le podría poner a la camioneta. Y funciona. Yo una vez le di al... Y así... ¿no? Le daría un pinche boost así bien cabrón. Como que la imagen es como de Quaker State o alguna cosa así, tío. Entonces, pues no, prefiero no tomar líquido para... Para motor. Creo que una vez le entré al Four Loko, güey. Sí, te deja como medio imbécil. Es como tomar Es como una barato, patada de mula. Y pues es como tomar vodka barato, güey. O sea, tú que eres veterinario, licenciado en veterinario, zootecnista. Sí, ¿no? ¿Es así tu título? Médico veterinario zootecnista. A médico veterinario zootecnista. Tú que eres médico veterinario zootecnista, ¿le podrías decir que es como una patada de mula al Four Loko? Estás nunca me pateó. Eres apto. Nunca te pateó una mula, borra. Me sorprende, no, la verdad. Creí que era parte del tronco común. ¿Te parece ser una mula? Pateó una vaca una vez. Bueno, pues es muy parecido, ¿no? Y estás bien, güey. ¿Has algún cambio de actitud o de comportamiento a raíz de esto? No, está cabrón que te pateó una mula, ¿no? Digo, una vaca, ¿no? Afortunadamente todavía tenía algo de reflejos, güey, alcancé a hacer un cuerpo un poquito para atrás. La Matrix. Y solo bullet fue time. Un rozón, güey, me dejó la pezuña esta panche panza durante un mes. Me dejó la pezuña. Gran frase, güey. Me dejó la pezuña. No pasó de ahí, güey. Está bien, qué bueno que estamos todavía contando esa anécdota y riéndonos al respecto. Ah, güey, sí hay a un profe, sí está la historia de que lo mató un toro, güey. No, mami. Perdón que me ría, discúlpeme. No era mi intención, no. Pero sí está cabrón. Son animales de 500 kilos, güey, no mames. No mames, es totalmente justificable que sea una cosa seria, güey. Sí, güey, pues total, el güey se metió como que, nada, pues aquí yo soy veterinario. Madre. No sé bien la historia, pero sí sé que no. Si no sabes bien la historia, no nos cuentes, güey. Puros chismes. Pero bueno, güey, esperemos. No esperemos nada, güey, ya pasó. Oye, pues ya acabamos con las efemérides. Seguramente hay muchísimas más, pero como este no es un programa de investigación, para eso pueden escuchar El Espiral todos los sábados a las 12 del día. O el Hostil, seguramente el Hostil tuvo más efemérides porque el Chaco sí hace su chamba. Se investiga y se busca y todo. Entonces, ¿te parece que nos mudamos al 2021? De las últimas cositas que salieron del año pasado, a ver si les gusta. A ver, ¿tú qué? A ver si te gusta también a ti, güey, porque siempre... Yo todavía estaba hablando con Sofía, de La Muerte Duele, y le decía, es que al borrego hay que retarlo, porque hay que sacarlo de su zona de confort en cuanto a música. ¿Sí o no? Sí, güey, la neta sí. No, pues digo, para que escuches y me digas si te gusta o no. Eso está leve, no es nada así. Probablemente en el cuando le guste a Emilio. En mi vida. Bueno, este se llama Fantasmas, Borja. Fantasmas. Y es de... se me olvidó el nombre. Ahorita te voy a decir. Dame un segundo porque sí quiero decir. Es que se llama Fantasmas de los Estrellas. No, se llama... Es un chico, español. Me enteré. Ajá. Que se llama... Los Jardines de Bruselas, así se llama. Es un productor español. Se llama Los Jardines de Bruselas. Y la rola se llama Fantasma, salió en diciembre del 2021, ya hace un mes. Entonces escúchala y a ver si les gusta, boludo. Come. pasar las altas allá y se me pasa el día, se me pasa, todas se van y yo sigo acá y me doy cuenta que no me dan las cuentas. Eso fue Fantasmas de los Jardines de Bruselas, que es un proyecto español del productor, ahorita les digo cómo se llama, pero ¿sabes qué me gusta de no sé, ahorita estabas diciendo fuera del aire, Borrego, andas muy progre, ¿no? En cuanto a tus gustos. Y yo ando muy... Soy progre, soy pro aborto, soy pro... No soy progre. Pro... Sí, eres progre. Se llama Ezequiel de la Parra, es un argentino, perdón, de 24 años. Por ejemplo, dice, este concepto fue plasmado inicialmente en Floating Whims, o sea, se llama su disco debut. Para mí eso engloba lo que iba a decir. O sea, para... Eso lo escucho, se me hace como música onírica, ¿no? Como que es música que puede estar como soundtrack en tus sueños. Ah, ok. O sea, como que eso sería como tu sueño que nos ibas a contar sobre David Bowie. Probablemente esa canción podría estar sonando ahí. Y me acuerdo mucho de una película que vi hace miles de años que se llama Hiroshima, que es uruguaya. Y... Ah, ok. Ah, no, es que estoy confundiendo con las cartas de... Nah, olvídalo, no. Ese es de King, creo, ¿no? Nah. Esta película, güey, es un mediometraje porque dura 80 minutos. Fíjate qué tan cabrón se me metió en el cerebro que está... Me acuerdo de cuánto dura, güey. Dura 80 minutos, es un mediometraje y es fantástico, güey. Es la historia de un güey en una de las provincias de Uruguay. Pues Uruguay es chiquitito también, no es que vaya mucho a donde ir, ¿no? Pero es como un sueño toda la película. Entonces es el viaje de ese güey de punto A a punto B. Ni siquiera el punto A es como muy lejos, o sea, es como voy a casa de mi amigo, ¿no? Y todos los 80 minutos es un sueño, güey. O sea, es como imágenes muy, muy diversas. Y toda la música tiene mucho que ver con este sonido que tiene los Jardines de Bruselas. Entonces, la verdad, no sé ni dónde la puedan ver. Yo la vi en Cineteca hace millones de años. No la volví a ver en otro lado, no me la he topado. Pero si la pueden, si la checan por ahí. Se llama Hiroshima y está fantástica. Y tiene mucho que ver como la música. Es muy importante la música en esa película. Yo hace mucho vi una película llamada Palabras Encadenadas que me encantó, güey, y también creo que no hay otro lugar donde se pueda volver a ver. Y también era uruguaya o argentina, no sé si. Ah, pues mira, Hiroshima está en Prime, pero va a estar como en el Prime Grimoire. A ver, lo voy a buscar porque si la quiero ver otra vez, quiero que todo el mundo la vea, que sienta lo mismo que yo sentí. Si no lo siente, me voy a sentir mal. Ok, oye, en lo que lo buscas, güey, vamos a... En lo que estás en tu viaje. Estás en tu desmadrita. Güey, tengo un cuate de la prepa, güey. Emilio Boogie, güey. Mientras todos estábamos metidos con Metallica y todas esas desmadres, güey. Este güey era... MC, güey, era rapero, güey, siempre llegaba y empezaba a hacer sus rimas y todos nos burlábamos. Bueno, nos burlábamos, pero... Sí te burlabas, gracias. Pues sí, o sea, un poco por ser diferente, güey, o sea, no entender su desmadre, güey. Te pido una disculpa si en algún momento lo hicimos. Ah, ya, Pero, güey, dije, voy a escuchar a este cabrón, güey. Y este güey es Emilio Boogie con la canción Años Luz, güey. Pues escúchenlo, güey, está bueno, güey. Así que esto es Mamut, sigue en Existencia Radio. Para ti, la que pulsa en mí, escucha a la mujer de casi 30,000 cantos, dice no hay vida si la vida es sin ti. MCs dan vueltas como logo de Audi, yo ahí la llevo, pero lo que llevo es hasta Próxima Centauri. Aquí casi pura ancla, les hablo de ir hacia los astros, unos apenas si se levantan para ponerse las chanclas. Eso es no darse un tiro en la cancha, eso es no tener hambre, eso es estar a sus anchas. Se dice fácil, pero un día tú me verás así, en Mumbai con un mic además de un mango lassi. Mi musa da da da, luz, aire que ondula, directo al tímpano, palmas, cuerpos y almas junta. A todos colores como se escucha por acá, hazte uno con el cosmos, este siempre busca uno más. Pero si llegas al lugar con tu actitud, mano te quedaste paleolítico, yo voy a años luz. Años luz. Años luz. Años luz. Años luz. Años luz. Esto es un viaje, años luz. Si el universo es uno, falta que te sumes. Tú mito cero, ombligo de todo lo que elijo. Mi omega lleva una om desde el inicio. Querella con ella, epopeya bella. Esta vía de polvo y humo que va para las estrellas. Sin ti no hay vida, vida, vida no es esta. Si te escribo versos que nunca veré respuesta. No me canso de escribir esto para ti cada vez que mi sentir es latir. Oh shit baby, hasta morir seguiré viviendo para ti. Polvo estelar llueve en todo mi recinto. Es una conexión guapa, o sea yoga bonito. Solo vuelo todo con los codos, modo mono. Luchando, haciendo historia, es el juego de tronos. Big bang, boom bap, melómano lunático. Viajo en los años luz, soy físico cuántico. Vamos como la mente viajando sin boleto. Creados por el llanto del universo secreto. Años luz. Años luz. Años luz. Años luz. Años luz. Esto es un viaje, años luz. Si el universo es uno, falta que te sumes. Tú, años luz. Años luz. Años luz. Años luz. Años luz. Esto es un viaje, años luz. Si el universo es uno, falta que te sumes. Soy un ser eterno. Viajo en el tiempo del no tiempo al con galáctico. Y sé del cosmos mi templo. Contemplo, contemple de mis ancestros. Cada célula dirige la esencia de cada muerto. Años luz, entre momentos de sombra. No veo sus caras, pero sé que son cobra. Ñero, sé lo que cobran, también sé lo que no dan. Si la tierra da frutos pa' todos, otros se enlodan. Vengo de un barrio en una galaxia lejana. No está muy claro, pero sé que el holograma te engaña. Yo sigo dando la caña, versos filosos de anzuelo. Y cada piraña que pesca, créelo que sé cocinarla. Pistoleros, pero no son villa. Chingo de gombars, de goma. Balas vacías, barras vacías. El cántaro de acuario es otra era, man. Ya no alcanzan los calendarios. Prendo el foco, tiro el foco, fuck off. Abre las alas, si disloco las palabras. Coloco certeras balas. Calas el estilo, da la sensación que el micro jala mi alma. Intergaláctico, este clásico impala. Años luz. ¿Reconoces estos sonidos? Entra a la diversión de la Matrix a través de Beat by the Queen. Sesión sobre cultura gamer. Programa quincenal, sábados 4 de la tarde y repetición lunes al mediodía. Recarga tu estamina. No faltes. Dame una pregunta. ¿Has bailado con el diablo por las noches? Imágenes que hacen ruido.

Emma Hoskins. Randall Stack versus Scroobius Pip con The Beat That My Heart Skipped. ¿Qué te pareció, Borrego? Está bien buena, ¿no? Me gustó, me dieron ganas de ir a una fiesta. Me la pongan. Ay, quién sabe quién. Me la pongan a casa bien. estaría bueno. Hay que decirle a la próxima fiesta resistencia ahí a la Ocean y a Chaco que nos hagan esas, este... Como esas que nos pongan esas peticiones, ¿no? Sí. Y hablando de peticiones... ¿Tienen otra rolita? Perdón, güey. ¿Tienen otra rolita de estos güeyes que se llama You Shall Always Kill? ¿No has escuchado? Que empieza a nombrar nombres de bandas. Ah, de ahí Molotov sacó su... Más o menos, ajá. Claro que sí, güey. Yo creo que sí. Claro que sí, güey. Sí, está buena. You Shall Always Kill, por ejemplo, dice. Porque había varias versiones, ¿no? Como que la fueron actualizando. Entonces, por ejemplo, dice, The Beatles were just a band. The Zeppelin, just a band. Y así se la llevaron. Radiohead, just a band. Está buena. Ahí cuando puedan la escuchan. Es también de estos muchachos. ¿Qué nos ibas a decir, Borrego? Perdón. Dan Lesac contra Scroobius Pip. Versus. Exacto. Ah, que hablando de peticiones, güey, ya saben que os pueden escribir en nuestras redes sociales, ¿no? Exactamente, tenemos redes sociales. Las redes sociales no sirven para un carajo, pues, para hacer la vida más complicada y un poco más surrealista e irreal. Pero, si nos quieren contactar por ahí, pues adelante. Está @resistmx en Twitter, en Facebook, Resistencia Radio, y en Instagram, Resistencia-radio, y obviamente la página de internet, resistenciaradio.com, y también si se meten a su Play Store favorita, no solo a la de Google, la de Android, pueden meter Resistencia Radio y bajar la aplicación oficial. Oye, le tenemos que hacer más promoción a esa aplicación. Yo creo que voy a estar mandando mucho spam a mis contactos para que la bajen, ¿no? Sí, bajen la aplicación, güey. Ahí van a tener a la mano inmediatamente, güey, toda la música, toda la variedad, todos los programas de Resistencia Radio. Y aparte, bueno, lo chingón es que no tienen que tener una computadora abierta, ya no tienen que tener hay una página, una pestaña en su navegador del celular. Una pestaña de su Chrome. Sí, de su Chrome, güey. Ya ponen su celular, güey, ponen música continua. Esperemos que este 2022, güey, pues, va a haber algunos cambios y nuevos programas. Unos programas ya se fueron, como fue La Estructura del Infierno, que les deseamos lo mejor, güey, en lo que viene. Está chido, güey. Ellos necesitaban algo diferente, tal vez, no sé. Pero pues ya no los tenemos con nosotros y pues, creo que también hay algunos programas nuevos que se vienen. No hay que forzar los ciclos, Borrego. Todas las cosas, las personas, las situaciones cumplen un ciclo y si se empieza a forzar, pues ya no sucede cosas tan chidas. Entonces, la estructura cumplió su ciclo y pues creo que son bienvenidos a volver en cualquier momento. Sí, cualquier persona. Como todos los que han estado aquí, ha habido unos que abruptamente se han ido o los han ido. Que no siempre han sido las mejores formas, pero creo yo, mi ser, que siempre van a tener las puertas abiertas, porque pues de eso se trata Resistencia Radio, ¿no? Es como muy, muy abierto, no hay como mucho, no hay restricción de nada, entonces aquí son libres de regresar en cuanto ellos gusten. Y por supuesto está nuestra convocatoria siempre abierta. Todas las personas que tengan algo que decir, que quieran decir algo, pues estamos aquí para manden su correo contacto@resistenciaradio.com y pues explíquenos un poquito qué quieren hablar, si quieren decir algo, si quieren solo poner música, también bienvenidos. Aquí está siempre el micrófono abierto para todos. Exacto. ¿Qué onda, Borrego? contacto@resistenciaradio.com para que nos envíen ahí sus peticiones. contacto@resistenciaradio.com Exacto. También si quieren ser community managers o de lo que quieran aportar aquí en la resistencia, estamos más que con las puertas abiertas. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué te quieres poner, George? Mira, ¿qué vamos a poner a Kasabian? Pero ya no sé. No sé si ponerte una rolita de escuchar la mañana y también tengo curiosidad de saber qué te parece. Pues aquí tengo el playlist. La playlist. Pues esta es una banda que se llama El Muchacho de los Ojos Tristes. Así se llama. Están activos desde 2018 y la canción se llama Tengo que Saber. Ok, yo creí que ahorita que vi el playlist, yo creí que era la canción. Yo no sé, no tengo idea de qué canción es esa, pero buscando a la banda me di cuenta de que el nombre era por una canción. Seguramente tú escuchabas en el fonógrafo cuando ibas. ¿Nunca escuchaste esa canción? No, no me acuerdo. No sé. Ahorita si quieres la pongo. Seguramente algún recuerdo tendré, pero ahorita sí, de pronto no sé cuál es. Pero bueno, la banda se llama El Muchacho de los Ojos Tristes, son mexicanos, están activos desde 2018 y la canción se llama Tengo que Saber. Sí, en el Mamut, esto es Resistencia Radio y regresamos. Misa, pero yo vine por ti y no me voy sin ti. Este es un lindo juego, es fácil de vivir. Por eso traje esta maleta, no es muy grande, pero ya sé de que metas todo lo que funciona. Un poco de amor y nada de temor, pero antes tengo que saber. Es que no hay misa, pero yo vine por ti y no me voy sin ti. Por eso traje esta maleta, algo es muy grande, pero ya sé de que cuentas todo lo que funciona. Un poco de amor y nada de temor, pero Sácate a la carretera, sácate a la carretera, sácate a la carretera, sácate a la carretera, sácate a la carretera. Regresamos después de un par de canciones bastante ruidosas, aunque el borrego no le gustó El Muchacho de los Ojos Tristes. Ah, güey, dije que era como una tutsi pop y nunca dije que no me gustara. Bueno, eso fue Tengo que saber con el mucho de los ojos tristes y luego Sácate a la carretera con Belafonte. Sensacional, que no hay cosa más ruidosa y mugrosa que Belafonte. Ah, seguro que no hay nada más mugroso y ruidoso que Belafonte. Sí, sí hay, pero es bastante mugroso y ruidoso. No sé, sí, me gusta mucho. Creo que lo pusimos la semana pasada y otra vez. Y lo volvería a hacer. Es una banda que recurres mucho a ella, güey. Está bien. No sé por qué, güey. La vez pasada pusimos Culto al Ruido. Que, es que tiene una frase que me mata, güey, que dice algo así como... alguien dijo, ven, te rompiste en tres, yo te voy a armar o algo así. Está bien padre. Y esta, pues, es una onda totalmente de... pues de salir a la carretera, ¿no? Esos road trips que tan necesarios son a veces. Siempre necesario. Desconectar. Y justo cuando lo veo en mi mente, es un road trip bastante polvoso, mugroso. ¿No? Así. O sea, como ir en la carretera federal a una playa. Sí, hay media terracería y todo. Así me imagino ese Sácate a la carretera. Lo cual está chingón, ¿no? Es lo bonito de la música, que puede generar imágenes. Puedes hacer tu video musical. Sí, sí, sí. Y creo que cuando una canción te evoca cualquier tipo de imagen, pues está haciendo bien su chamba. Exacto. Muy bien, Borrego. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Todo bien? Tenemos como 15 minutos, güey. No sé si me vas a dejar poner una rola. Por supuesto, las que tú quieras. De aquí a las 12:30 de la mañana, que es cuando vamos a terminar esta honorable grabación, puedes poner lo que quieras. Voy a cambiar un poquito el... Bueno, igual y no es cambiar tanto, güey. Les voy a poner a Elvis Costello, güey. ¿Te parece? ¿Te gusta Elvis Costello? Sí, sí me gusta, güey. ¿Sabes qué es de esas cosas que descubrí tarde? Por ejemplo, Elvis Costello, Nick Cave, Leonard Cohen, todo ese tipo, bueno, no es que tenga una cosa que ver con la otra, pues, ¿no? Pero yo los tengo clasificados como artistas que descubrí un poco tarde, ¿no? No descubrí en mi adolescencia, que ya grandecito dije, ay, está chingón. Sí, güey, Elvis Costello es uno de ellos. Lo descubrí igual, no en su tiempo, no en su momento, güey. Pero es un chingón, güey. Y que sigue haciendo música, y de hecho, creo que, no sé, debe tener un par de años que sacó disco. La verdad no le he seguido la pista, pero el último disco que escuché de él, pues sí me gustó. Estaba bastante chido. Bueno, no sé si has escuchado Newspaper Pain de Elvis Costello, güey. Los traje a todos ustedes aquí en el Mamut. Ay, qué amable, por favor. Yo siempre traigo cosas. pues vámonos con esta rola, güey, y regresamos a ver con qué. Le cambie. On a newspaper pane that was taped to the window to keep out the wind, to keep out the rain, to keep out the nonsense and block out the needing, to keep up her spirits with improving reading. But the ink from the columns dissolved down into the stain and the bare wood floor that extended to the door. Is a bright future somehow ignored? How they offered her fine roof she could never afford. Tempting out savings she didn't have or could never risk. Not a fashionable kindness. It was grotesque. The bows with their fiddles played the rascal's reliefs. We toasted to valor. There were peace. 6 months later in a newspaper margin, they were all cut down in a cavalry charge. A weeping Miss Imogen said to her priest, I gave him my virtue, it was the least I could leave him on the eve of departure, though I will long for him now. And have is blue eyes. What if it grows up and dies on some distant, unnameable hillside or field? There's a king and a concubine put a mark on this shield. Thomas tomorrow, Thomas no more. Father and sunshine beyond and before. Look at that child bride and her ideal bouquet. Boys pick up a rifle, that's too much to pay. Count out her teardrops, wipe them away. Esto fue Elvis Costello, Newspaper Pain. ¿Ya la habías escuchado, John? No, está bien padre. Estábamos diciendo que para las pulgas de, por ejemplo, Nick Cave está muy acelerada, pero no, Elvis Costello rifa bastante, güey. Sí. Me pondré de propósito de año, ¿no? Escuchar más a Elvis Costello porque es como de esos artistas olvidados de su generación, ¿no? Está un poco eclipsado por otras figuras. Exacto, güey. Es que hay muchas bandas así, güey. Bandas y artistas, justamente son muy buenos, pero había otros que eran más mediáticos y no les dieron ese boom, ¿no? No llegaron a ese boom, pero realmente son muy buenos, ¿no? Este güey es como de la mediados de los 70s, pero en ese momento estaba Rolling, estaba Led Zeppelin, había muchas bandas, güey, que eran súper mediáticas. Sí, estaba Eric Clapton. Él estaba muy atrás, güey, pero la neta es que es muy bueno, güey. Sí, es muy bueno. Y ¿sabes qué? Lo que me gusta más de Elvis Costello es que es divertido, ¿sabes? O sea, es como lúdico. Yo lo escucho y está como muy bien, ¿no? En contraste de lo que estábamos hablando de Cave, ¿no? Que es pura oscuridad, güey. Ese güey podría ser como la figura de... O sea, si la oscuridad fuera una persona, güey, probablemente sería Nick Cave, ¿no? Y no sería un güey como metalero ni de edad. De death metal ni nada más, sería Nick Cave, güey, porque es como muy serio, güey, muy, muy trajeado y todo. Pues ese güey es la oscuridad, güey. Sí, es como, como cuando ves al abismo, güey, él es el abismo que te está viendo a ti. Exacto, güey, sí. Y Elvis Costello es todo lo contrario, ¿no? Es como, ya llegué con mi sombrerito, estoy como muy contento. Pues está chido. Seguramente tiene también su... O sea, no he escuchado lo suficiente como para decir, ay, no, también tiene sus contrastes, ¿no? Oye, pero pues la impresión que me da es que es así. Pues si quieres escuchar Elvis Costello, güey, estoy viendo que tiene desde el 77, güey. No. Ahí me voy a... Ahí sí creo que aplicaría la... A ver, espera. Te iba a decir, voy a aplicar la This is Elvis Costello, pero creo que es una manera muy chafa de escuchar música, la neta, ¿no? De pronto sí, y por lo menos hacer el esfuerzo de escuchar un disco completo, creo que es... que vale la pena. No sé si alguna vez te conté, antes del Spotify, bueno, antes de que yo le entrara al Spotify, yo le entré un poco, no tarde, porque estaba empezando y había muchas opciones, todavía la gente escuchaba radio. pero había una página que era rumana, era así, estoy seguro que era rumana, y esa página como lo la característica que tenía es que tenía muchísimos discos en su biblioteca, pero no había forma de escucharlos por track. Era o lo escuchas todo o no lo escuchas. Entonces le ponías play y ya, te ponía la reproducción, y si le querías adelantar, no se podía. Si le querías atrasar, no se podía. O sea, era pausa, si quieres, pero era de corrido. Sí, entonces salía un vampiro, ¿no? Salía Nick Cave, güey, desde la penumbra, desde un rincón de tu sala. Desde no, ¿no? Entonces estaba padre porque, digo, si entrabas ahí, pues era porque sabías cómo era la dinámica y le entrabas a todo el disco, ¿no? Entonces, pues, creo que vale la pena como retomar eso. Y usted, así como la gente de pronto dice, bueno, voy a leer, no sé, 10 libros al año, o 20 o los que sean, pues también, ¿no? Voy a escuchar 10 discos en el año. Por lo menos uno al mes, yo creo que, digo, 12, pues, creo que es una sí. Es una cantidad bastante loable. Es algo que puedes hacer. Y es que si un artista se puede aventar, o sea, hacer como el concepto del disco y hacer unas 10 rolas, 12 rolas, no sé. Como para que solamente escuche todo el mundo una, güey, pues si es. No puedes. Y luego te hagan estas listas de reproducción donde básicamente lo que hacen es borrar todo el trabajo que hiciste y nada más agarrar lo que ellos consideran como más mediático para que jalen más clics, etcétera. Sí está chafa, la neta, ¿no? Y mira, uno consumidor, pues si ya lo sabes, o sea, si eres consciente de eso, pues esfuérzate tantito, ¿no? Mira, tampoco lo considero algo tan malo. O sea, creo que está chido cuando también te das uno de compilaciones, ¿no? Uno de éxitos, decías, bueno, güey, no le voy a entrar tanto, no sé, güey. Te gusta, güey. Elvis Costello, güey. No lo conozco tanto, güey, pues así. Tiene como 50 discos, güey. O sea, como 30 discos y a saber cuál es el bueno, güey. O con cuál dices, con cuál entro Elvis Costello. Está cabrón, güey. Seguro no es lo mismo que tocaba en el 77, lo que tocó en el 2021. Pero, o sea, sí, estoy totalmente de acuerdo. Como para. Y está bien, como para ahorita, ¿no? O sea, que me dijiste, ah, pues entra Elvis Costello. No sé qué. Dije, ah, pues pongo ese, ¿no? O por ejemplo, hace rato estábamos hablando de R.E.M. Es que no me acuerdo de la rola que quiero escuchar, ¿no? Entonces ahí busqué justo en el de hits, porque era un hit. Pero si ya, o sea, si ya vas a hacer el esfuerzo consciente de buscar, pues por ejemplo, si no sabes, pues hay miles de páginas donde te pueden dar un poquito de orientación, ¿no? Así de, a ver, ¿qué quieres escuchar el escustero? Pues algo lo más mediático, lo más experimental, etcétera. Que seguro tiene de todo, por pues, tantos años. Entonces, digo, estoy en un momento en el que puedo tomarme 5 minutos de hacer un poquito de investigación para saber qué poner. No, aparte, o sea, tiene un beat preset, güey, Bolt Baccarat. Mames, güey, tiene un buen. No, está bien, escuchen discos completos, porque imagínate no escuchar el Melon Call completo, güey. Exacto, güey. Es un sacrilegio. O sea, nada más. O el Siamese Dream o el OK Computer. Así nos seguimos miles de discos, ¿no? que conocemos, porque pues, la neta es de la época que conocemos, de lo que más hemos escuchado. Pero hay otros discos, like Clockwork, o sea, hay muchísimos discos nuevos, viejos, etcétera, que si no se escuchan por completo, te estás perdiendo de una experiencia bien cabrona, ¿no? El otro día, literal, lo dije, a ver, estoy harto de Netflix, ya leí un rato, etcétera. Ya me quiero dormir, pero quiero que mi experiencia como que quiero tener una experiencia auditiva, ¿no? Entonces lo que puse fue en Rainbows así a todo volumen, acostado con las luces apagadas, wey, y se escucha diferente, wey. No es lo mismo escucharlo mientras trabajas o estás haciendo otra cosa que escucharlo poniéndole toda la atención. No, güey, claro que no es lo mismo. A mí me pasó lo que te decía ayer, estuve hasta las 3 de la mañana, wey. Justamente estaba escuchando y dije, no, güey, esto no se escucha igual, güey, como música de fondo, güey, en el coche. No, y escuchas muchas cosas, ¿no? Y escuchas como muchos sonidos que no conocías, etcétera. Entonces, pues vale la pena ese ejercicio también, porque es lo mismo que pasa con las series, películas y todo. O sea, de pronto estamos tan inmersos en un montón de cosas, viendo videos, viendo Instagram, viendo no sé qué, y aparte la música de fondo, ya le pierdes, ¿no? O sea, ya ni siquiera le pones atención. Cuando realmente le pones atención, o sea, yo he escuchado In Rainbows, no te miento, güey, no sé, 100 veces, ¿no? Y esa, el otro día que lo escuché, güey, había cosas que no había escuchado, o sea, que había sonidos que no había escuchado, güey. Y dices, oye, güey, eso no estaba, ¿no? Eso no estaba, güey, ¿qué pedo? ¿Lo volvieron a hacer o qué? Pues no, güey, es que no pones atención, caro, ¿no? Exactamente. Vale un chingo la pena, güey. Una banda como Radiohead, son tres guitarras, güey. De repente los ves tocando otro, güey, pero cuando ves el video, si estás viendo en la tele, güey, en la compu, dices, pero no escucho lo que hace este güey. Veo que está tocando, no sé qué está tocando. Y justo ahí está, güey, ¿no? Cuando pones atención, dices, sí, güey, estoy como atrás, güey. Sí, güey, escuchen discos completos, güey. Si pueden. Cuando puedan. Porque también está padre irle variando, o sea, que el algoritmo te vaya marcando ciertas pautas, te enseñe cosas nuevas, ¿no? Pero cuando puedan. Como músico, güey, o sea, imagínate, te partes el alma un año, güey, o dos o tres, a veces hasta cinco, haciendo un disco, güey. Le inviertes, güey, a tu equipo, a tu lira, a tus pedales, a tus clases, güey, al estudio, güey, de grabación, güey, etcétera, güey. Para que hagas una cosa que, pues, es como tu hijo, güey. Después alguien llega, güey, lo comprime para que no se va tan bien, güey, pues no se escucha tan bien en MP3. Sí, exacto. Guay. Y te lo pongan en una lista, güey, que nada más va a pasar durante 3 minutos, güey, alguien, y si llega a atrapar, güey, a alguien, a una persona, le hiciste un beso, que te atrapa, tu rola, güey. Ya lo hiciste, güey, pero pudo haber pasado algo que te pudo haber encantado, güey, el álbum. ¿Ha pasado? Sí, ¿sabes? Digo, el dato geek es de la semana. Justo leí que eso hacían con los cómics, o sea, en los 90s no había forma, como no había estos scanners chingones ni nada, entonces lo que hacían es que, o sea, yo, por ejemplo, yo hacía una página de cómic así súper detallada y pintada, etcétera, y los cabrones que lo imprimían la fotocopiaban, güey. Y de la fotocopia era de donde imprimían, entonces la calidad, güey, o sea, no mames, el 80% de tu trabajo se fue al carajo, güey, con esa fotocopia, ¿sabes? Y lo que salió a la venta, pues es una versión muy, muy low-fi de lo que realmente hiciste, ¿me explico? Entonces, pues eso pasa también en la música. Estamos ya muy acostumbrados a que nos bajen la calidad, güey, que ya nos damos cuenta. Y tampoco me refiero a que te paguen una suscripción ahí a Tidal. Ajá, en Tidal, no sé cuántos bits que ni siquiera lo puedes escuchar, o que compres el vinil. Ni siquiera baja en tu plan tarifario, güey. Sí, exactamente. O sea, ni que compres el vinil, güey, y te pongas No, güey, o sea, nada más, aunque sea el track del 128, pon un poquito de atención. Ponle una hora de tu vida, güey, escuchar un buen disco, güey. Una hora de tu mes, de tu semana. Exacto, güey. No tiene que ser mucho. Una mes, güey. Escuchar, pues, así como dices, luz apagada, güey, muy bonitos, o si quieres, ahí en un buen estéreo, güey. Audífonos. Estéreo. Es un estéreo, borrego. Tengo que decir a la mitad. Deberíamos de tener como, si fuéramos película de Tarantino, güey, entonces saldría una cintilla enorme, güey, dije, estéreo, güey, un poquito de lo que es un estéreo. Pero bueno, York, ¿con qué te quieres despedir, güey? Ya pasó. Ya los dos, no nos la vamos a seguir, borrego, porque toda Michela tiene dos tragos. Bueno, no la seguimos, güey. ¿Qué quieres poner, güey? Ya me acuerdo que puse, güey. Estoy muy animado, güey. Déjame en paz. Me pediste, güey, que bajara por mi canción. Ah, pues hay que ponerla, ¿no? Ahorita que estuvimos hablando de Rainbows, no sé qué. Adelante, mira, ponemos esta y ya regresamos a tus cierres. ¿Qué te parece? Ok. Okay. La de You'll Never... Bueno, a ver, tengo dos. No sé si tú tengas cuántas tengas más. Una que se llama Stay High, que es como... es un cover que hizo Childish Gambino a Brittany Howard de Alabama Shakes. Es una canción que pueden escuchar con todo el sonido, digo, con todo el volumen, está bien chida. Y la nueva de Smile, borrego. El nuevo proyecto de Thom Yorke con Johnny Greenwood. Pues la que quieras, yo aquí cumplo tus deseos, bro. Casi todos. Vámonos con Stay High, porque ya tiene un rato que la quiero escuchar y está bien chido. Y ahorita regresamos, ¿no? Regresamos. ¿Sí? Aquí el Chaco no lo hace nada, por correr. Y eso fue Charles Gambino y Brittany Howard, Stay High. Qué bonita, Rolé. Está para poner... Está linda, ¿no? Y así escucharlo, o sea, ahorita que hablamos, pues la película de moda, güey, Don't Look Up, güey, pues también habla un poquito de esto, ¿no? A veces poner un poquito de pausa en nuestra vida. Poner atención, güey, hay que poner atención. Y sí, y bueno, también ya haciéndole comercial a Childish Gambino, pues ya se va a estrenar la tercera temporada de Atlanta. ¿Has visto Atlanta, por favor? No. Está padre. Y pues Brittany Howard, no, es una maravilla. Ella es a ver un... si... genia, no sé. Sí, es patrimonio de la humanidad ya, ¿no? Yo digo. Sí. Está mejor, el patrimonio Patrimonio invaluable de la humanidad. ¿Qué más, Borrego? Pues ya casi, ¿no? Porque las vistas tienen sueño. Sí, pues mira, ya nos estamos pasando de la hora 30, que regala la resistencia. Exacto. Ni modo, güey, todo tiene un final, güey, pero vamos a volver a ver el siguiente martes. Sí, efectivamente, lo prometemos con mis dedos cruzados. No, sí. O sea, hay que ser regulares, consistentes. Me gusta ser el mamut, güey, me pone muy de buenas. Estoy muy contento de estar aquí. Pero nuevamente, güey, a veces la vida, güey. Siempre vamos a estar ocupados, Borrego, siempre. No es pretexto. Se puede hacer. ¿Te quieres tú despedir yo o yo pongo rola? Pues estaba la de Smile, ¿no? Güey, ponla tuya así, güey. Pero a ver, es que, o sea, Borrego, es que tenemos que poner las dos. Wey. Ya sé que ya nos pasamos. Pero hay que darle su espacio a cada una de las canciones. Entonces, no está bien que yo quiera poner Smiley, quieras poner otra y no la vayas a poner. No me siento a gusto con eso, bro. Ya dijimos que íbamos a hacer el ¿cómo dijiste, güey? Borrego, ¿cómo? No, nunca llegué a nada, güey, pero Borrego Progre. El Borrego Progre. Ajá, Ponte de Smile, regresamos, le damos espacio y ya nos vamos. Una vez al año no hace daño. Anda prendido el pinche hora. Aprovecha, güey, porque hay días que 9 de la noche y yo ya estoy más que muerto, güey. Se nota que vienes descansado, güey. No, no vengo nada descansado. Más bien es al contrario. Tengo este rush que probablemente al rato me... me destruya, güey, pero pues, ¿qué? No, hay que aprovechar, güey. No sé. Yolo. Mofo. Yofo. Mofo. Smile, you will never work in television again. Never, bro. Nunca jamás. Y ahorita regresamos, porque vamos a regresar. Vamos en Mamut. ¿Por qué? escucharon fue Radiohead. No, es cierto. Fue bueno, Radiohead 1998. Es como... como cuando... cuando vuelven a... a rockear, güey. No, no sé, a mí me gustó bastante, pero sí se escucha de otro tiempo, de otra vida. Escucha totalmente el Radiohead, güey, como del event, güey, como Friday. Sí, ¿sabes de cuál, güey? De justo hay un concierto súper famoso de Radiohead que es Live at Astoria. Ahí estrenan muchas rolas del Events, entonces es entre el Pablo Honey y el Events, ¿no? Ahí podrías insertar esta canción así sin pedos, güey. Sí, sin bronca. O en todos esos lados B, güey, ¿no? Que se quedan un chingo de sencillo. Ajá, de Myron Long y de... Sí, sí, sí. De hecho, las canciones pues se llamaban un poquito así, ¿no? Hay una que se llama The Day That Banks Collapse y, no sé, Maquiladora es una gran canción, yo te la estaba escuchando y es como de esa época. Entonces, se escucha bien, ¿no? Creo que está bien lo que hicieron porque no tiene nada que ver como con Atoms for Peace ni con Radiohead en sí, ni con el proyecto solista de Thom Yorke. Sí es otra cosa. O sea, sí es otra cosa y no otra cosa. O sea, como que sí es de la misma familia, pero no. Ajá, exacto. Sí, güey, entonces bueno, está chido. Digo, habrá quien no le guste y habrá por ahí escuché un comentario que decía, no, son 10 años de retroceso. Pues sí, güey, pero está chido. Güey, o sea, ¿qué es lo que necesita, güey? Que otra vez saque Thom Yorke una madre con sonido. Entonces, güey, canta atrás. Pues es lo mismo, güey, ¿no? Está, o sea, padre. Está chido, güey, pero viene siendo lo mismo. Sí, ya sé, y la verdad es que soy muy subjetivo en cuanto a Radiohead, cualquier cosa que hagan esos güeyes, pues, lo más seguro es que me guste, güey, pero me gustó justo esta onda de lo que dices, que me recuerda a los lados B que tanto me gustan. Entonces, pues sí, es como una canción de otra época que curiosamente no suena a nada de lo que está sonando ahorita, ¿no? Creo que es eso, güey, que no suena nada de lo que suena ahorita. O sea, sí está como atrapado en el tiempo. Sí, güey, Thom Yorke. También es así que usan la palabra televisión en el título de la canción, güey. Ya nadie usa la palabra televisión. ¿Sabes qué pasa, güey? Que luego muchos artistas, cuando salgan un disco o canción o algo nuevo, dicen, no, es que estoy regresando a mis raíces, güey. No mames, que lo escuches y dices, pues no estoy regresando a nada, güey. Aquí lo podrían decir, güey. Decir, exacto, güey. Sí, sí, y no lo tienen que decir, ¿saben? Simplemente lo sacan y ahí. No, no es como, por ejemplo, los Eddie Vedder, que es completamente country, güey. No, no es Animal, no es Even Flow, güey. Es country, güey. Pero aún así tienen una que otra... como que excepción, ¿no? A la regla del country que tienen ahorita. Sí, exacto. Pero bien, güey, me gustó. No lo había escuchado, no sé por qué, güey, no lo había escuchado. Está bien, también para eso es el mamut, güey, para que tú escuches nueva música. No, porque estabas diciendo que querías esperar el disco. Pues sí, pero quién sabe cuándo salga, güey. Entonces, de una vez, güey. De una vez. Es que ¿sabes qué pasa, güey? Que está tan buena la rola de que ya voy a estar ansioso por escuchar algo más. Pero mientras puedes escuchar otras, güey. Hay muchísima música allá afuera. Güey, no debería de hacerlo, pero voy a escuchar el event, güey. Pero a todo volumen ahorita. Sí, para despertar toda la banda. Ah, pues con los audífonos, papá. Está bien. Bueno, ya hemos regado. Ahora sí, güey. Momento de partir. El que mucho se despide. Es que con esto del Omicron, güey, o sea, esta es mi reunión social del mes, güey. Entonces... Sí, güey, entonces ya estoy viendo ahorita cierro otra vez, etcétera. Digo, con sus matices, a tapar las ventanas, a sacar los rifles. Pero. Sí, pero antes de eso tienes que ir por papel de baño, güey. Ah, exactamente. Sí, por todo el papel de baño que pueda encontrar, pero bueno. Pero pues ya borrego, creo que sí, ahorita ya abusé un poco de tu amabilidad, güey. Muchas gracias por concederme estos minutos extras. Saludos a todos los que están escuchando, a los que nos escuchan recalentado. Se los agradecemos muchísimo. Mamut sigue aquí. Ya vamos a cumplir 2 años en algún momento de la vida. No me acuerdo cuándo fue. Mayo. Dijimos que en mayo, ¿no? Mayo. Mayo, vamos a decir que en mayo. Ahora sí, espero que esta vez sí lo podamos dejar como es debido. Estaría chido, ¿no, Borgo? Sí, güey, desde ahorita tenemos que idear algo, güey, para sí, güey, hay que hacer algo. Ahí le vamos a decir al buen Beto Carlock que no se va a librar de nosotros porque nos va a organizar la fiesta del segundo aniversario. ¿Quiera o no quiera? Quiera o no quiera. Esperamos que el Omicron per se no nos haya comido ya. Ese, el Omicron viene de paso. Okay. Pues bueno, muchas gracias por escuchar este mamut casi de 2 horas, güey. Sí, pues, ¿qué nos detiene? ¿El Chaco nos va a decir algo? No. El Chaco no nos va a decir nada porque le estamos cubriendo las horas que no cumplimos la semana pasada. Y estamos pagando las horas. Claro, ya nos tenemos que ir, güey. 1:49, son las 12:48. Me falta editar esto. Exactamente, por eso te digo que ya abusé un poquito de tu amabilidad, güey. Pero tú dinos, Borrego, ¿con qué nos vamos a despedir? Esta banda, güey, es una bandota, güey, me encanta eso. Es rock progresivo. Lo siento yo. Ah, pues yo qué, güey. Yo te puse cosas bien raras. Wey. Puse lollipops y no sé qué. Se llama Sacaron un disco este año, güey. Se llama Frosting. Por ahí si escuchan o bajan la playlist de Spotify de lo mejor de 2021 que hicimos entre todos los de los locutores de aquí de ahí está. A ver, déjame ver. La canción se llama The Upward Spiral. Sí la escuché, güey, está buena. Con esa nos vamos a despedir, güey. Y pues gracias por escuchar este especial de Mamut de 2 horas. Especial. Es el primero del año. O sea, probablemente ya nos seguimos así. Si tengo ganas de 2 horas cada vez. Tengo ganas. Pues gracias por escuchar. Nos escuchamos el siguiente martes aquí en Resistencia Radio. Cuídense, use tapabocas, vacúnense, felices. Y nos vemos, ya nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Adiós. what it is. I've got the profit laid down, right down in my pocket. You don't know. Just talking about